Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el fotógrafo Dimitri Lee, artista autodidacta brasileño, nacido en San Pablo, Brasil, en 1961, está haciendo un proyecto de memoria muy necesario. Este es un recorrido virtual en Doi Codi, en Rua Tutoya, en San Pablo. Centro de tortura durante la dictadura, funcionó entre 1970 y 1982. Allí fueron torturadas más de 2.000 personas, de las cuales 78 no resistieron. El recorrido virtual muestra la ubicación, los rostros de las víctimas y se dará a conocer próximamente. Como banda sonora de esta gira, Dimitri eligió la canción Acorda Amor, de Chico Buarque, y le pidió a Joel Timoner, autor y cantautor nacido en San Pablo y radicado en Francia, que le hiciera un arreglo, junto a Suami Jr., compositor y uno de los guitarristas de siete cuerdas más destacados de Brasil. Participaron juntos entonces a hacer una versión de esta canción. La letra de Acorda Amor es terrible, pero pasó desapercibida por la censura porque Chico había creado el seudónimo de Julinho da Adelaide como compositor. Julinho da Adelaide era un desconocido y no recibió la atención que despertó Chico. Escucharemos a Joel Timoner y Suani Jr. en este sencillo de Chico Buarque, Acorda Amor. Eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Acorda, amor, não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição. São os homens, e eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é pra ver não sossega. Se você corre o bicho pega. Se fica não sei não, atenção. Não demora, dia desses chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Chame, clame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Tom Petty and the Heartbreakers fue un grupo musical estadounidense de rock formado en Gainesville, Florida, en 1976. El grupo fue fundado por Tom Petty, vocalista y guitarrista rítmico, desaparecido en 2017, con Mike Campbell como guitarrista principal, Ron Blair como bajista, Stan Lynch como baterista y Ben Montage como tecladista. Desde su origen, el grupo ha tenido varios cambios en su formación original, con Howie Epstein convirtiéndose en bajista entre 1982 y 2002, cuando Blair se cansó de las continuas giras, y con la entrada de Kurt Bisquera y Stevie Ferrone para reemplazar a Lynch en 1994. Tom Petty and the Heartbreakers fue una de las principales bandas del movimiento Heartland Rock, junto a artistas como Bruce Springsteen y Bob Seger, como que fueron sus gerentes entre finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980. El género se obtuvo de la música basada en sintetizadores y en el elemento de moda popularizados entre los 80s como el synth pop en beneficio del rock clásico. Damn the Torpedoes, el álbum que les presento, es el tercer álbum de estudio del grupo estadounidense de Tom Petty and the Heartbreakers, publicado por la compañía discográfica Backstreet Records en octubre de 1979. Escucharemos en el disco mencionado la canción Refugee. Canto y la palabra.